lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. ¿Quieren show? ¡Sí! ¿Y por acá quieren show? ¡Sí! ¡Sí! Mis amigas dicen que soy la Marilyn. Ella. Pero me llamo Claudio. Claudio Hermes. Así me puso mi mamá cuando nací. Nací niñito hace más de 40 años en el Hospital San Joaquín. No nací ni en Hollywood ni en Estados Unidos. Nací aquí, pobre, en una familia de campesinos pobres que llegaron aquí para hacerse obreros invisibles. Pero mi mamá me dice que eso no es lo peor, que lo peor es que soy tonto y travesti, que no sé leer, y eso es un pecado. Para mi mamá soñar no tiene nada que ver con el miedo, el terrible miedo de trabajar y trabajar y nunca dejar de ser pobre. Yo sueño con perder ese miedo fatal que tengo al hambre. Tengo tanto miedo de dejar de soñar que quiero olvidarme los sueños. Sueños de una travesti pobre. Sueño con perderme los sueños y que esa fatalidad de mierda se devuelva para los que no quieren que personas como yo sueñen. Pero de seguro, chinita, que todo esto no es importante, porque de seguro ustedes están aquí para divertirse, porque quieren show. ¿Quieren show? ¡Sí! ¿Quieren olvidarse, huevonas, que se murió el Pedro? ¿Quieren show? ¡No! ¿Será que el mundo de la derecha quiere show? ¿Será que la izquierda también le gusta el show? ¿Será que la Bachelet y a su hijo le gusta el show? Las travestis hemos sido tan manoseadas como la imagen de la Marilyn, de la misma forma en que la mentira se ha convertido en un instrumento del poder. Me acusan a mí de sucia, de mentirosa y malnacida. Nosotras, las travestis, nos parecemos a la Marilyn. Somos hijas no deseadas para todos y todas. Nos acusan de superficiales, dicen que nacimos tontas. De mí dicen que nací tonta y hueca, burda, pero son los hombres los que me quisieran tonta, linda y tonta, suave y tonta, pero y tonta como la Marilyn, porque así saben querer. Me convencieron tanto de que soy incapaz y tonta, tonta, tonta, que necesito que me lo repitan para saber que me aman, para que me salven ellos de la tontera. Pero yo les digo con la pasión que esperan, sí, weón, dime tonta, para que me crean que soy tonta y en silencio no sobran el oído con que los miro, porque ni el amor ni la educación es violencia y mienten para ganar, y por más débil que me dejen, no es cierto nada de lo que juren y lloren, porque nunca se podrán poner en este lugar, porque son ellos los que me mantienen sometida a su favor, haciendo el mismo show de Marilyn todo el tiempo en mi contra, porque dices que no sé hablar y hablas por mí en mi contra, porque según tú es culpa mía ser tonta como soy, pero mientes Es tu torcida forma de ver el mundo la que me hunde, la que me humilla, la que me enferma y debilita. Mientes cuando hablas del pueblo, del hombre y del frío, negando a las travestis. Cuando hablas siempre, hablas a tu favor, por tu beneficio. Tú nunca pierdes, tú siempre recuperas. Mientes cuando nunca imaginas que un jumento como yo sobreviva. Resista y lucha, porque te da miedo dejar de mirar mi cuerpo para mirarme a los ojos y reconocerme en la única lucha posible, la de los sueños. Pero nada de esto importa, porque de seguro ustedes están aquí porque quieren show. ¿Quieren show, mis compañeros? ¿Quieren show, mis compañeras? Me voy a morir y tendrán su show. ¿Qué podrían tener que ver las putas y las travestis con la revolución? ¿Qué conciencia podrían tener las putas y las travestis de la lucha de clase, obreras y sociales? Ni las putas ni las travestis son sociedad, ni familia, ni queremos serlo, ni trabajadoras, ni queremos serlos. Esas locas no producen nada, nosotras no producimos nada, no constituimos en nada a la cadena productiva, a la lucha anticapitalista, sino todo lo contrario. Chuparles el pico a los trabajadores sometidos no es un trabajo. Para las putas y las travestis, el contacto sexual con los obreros, con esos sindicalistas, es puro placer y consumo para nosotras. Para mi papá y la izquierda, las putas y las travestis no son más que entretenciones del capitalismo, y por esos vicios, contrarias a la lucha social y revolucionaria. Mi lucha no es lucha, es una weá tonta. Dice niñito, desde niñito aprendí todo esto, que por ser así, cocoroca, mis oportunidades de futuro no podrían caber dentro de ese gremialismo, que nací desplazada de él y que únicamente soy parásita, disponible para chuparle el pico a revolucionario que se me ponga por delante. Pero no por mí, no habría por mí por qué luchar. Yo serví a esos grandes hombres de izquierda, que mi historia, mi sexualidad y mi cuerpo serían una entretención para el vicio de esos hombres revolucionarios, del triunfo de sus luchas, que en algún momento, 20 o 50 años más, podrían llegar a disfrutar alguna de sus obras, aunque obviamente no las merezca. No se puede ser travesti y tener esa fuerza ni laboral, ni crítica, ni revolucionaria. De esos que se llaman los revolucionarios de izquierda, solo sirvo para el show. ¿Quieren show, weones? ¿Quieren show, las mierdas? ¿Quieren show? ¿Quieren show? Bienvenides a todos a Polésbica en el bar. Acá estamos. ¿Dónde, Mané? En el Olga, en Olga Vázquez. Perdón, ¿dónde es Andrés Celeste? Sí, no pasa nada, somos un montón, somos muchas en una, no pasa nada. Somos Manes, Sandra y Celeste. Falta Celeste de Sandra y Celeste, le mandamos un beso. Ay, un beso. Hoy a la otra conductora que no va a estar. A la torta nómade. A la torta nómade. También me parece importante dedicarle el programa a X. Totalmente. X, estamos acá con vos y hay un montón que no están acá porque están con ella, allá, con X. De una. Bien. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? En el Olga. Nos pueden venir a visitar porque somos pocas hoy. Ay, hoy somos pocas, vengan. Sí, somos pocas, pero de a poquito, porque somos pocas y pacientes. Aparte les queremos contar que abajo hay una fiesta así tipo heavy metal y está llena de chongos horrorosos, así que por favor vengan a hacer isla acá con nosotros. Hoy más que nunca, Leviana, por favor acérquense. Estamos en 60, 10 y 11, en Olga Vázquez, Radionauta 106.3. O nos escuchás por radionauta.com.ar en vivo. También nos podés mandar mensajes porque somos lesbianas de redes. Tan pasábamos pasada de redes, pero bueno. Podés mandar preguntas para nuestra estrella invitada del día, la Caramelo, acá en el piso. La Caramelo llegó antes que muchas lesbianas de polésbicas, te quiero decir. Puntual, la Caramelo muy mostra. Gracias, Caramelo, siempre. Divina. Tenemos un montón de cosas hoy también. Bueno, podés, pero hablando de las redes, podés mandarnos tus preguntas para Caramelo, porque es una entrevista polésbica, así que todo lo que quieras saber es ahora. Lo mandás a Instagram. Tenemos Instagram, que es polésbica en el bar. Y Facebook también, polésbica en el bar. Sí. Pero las preguntas para Caramel, mandalas a Instagram. A las porque historias somos, de Instagram. Sí, estamos adictas a las historias, a todo. Tenemos agenda. Tenemos un DJ set que les quiero contar que va a estar sonando bárbaro hoy en homenaje a Alaska. Tenemos la noche de las mil Alaskas. La noche de las mil Alaskas. La gente puede pedir su tema favorito de Alaska. Obvio, por supuesto, para después que quede. O sea, hay unos que tenemos pautados para el programa, el transcurso del programa, pero después en el DJ set que nos quedamos bailando hasta que las velas no ardan. Ahí sí, puedes pedir el tema y te lo pasamos para bailar. Perfecto. Siempre. Nosotras somos lesbianas que concedemos deseos acá. ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Hay de todo. Tenemos una entrevista porque es la marcha del orgullo en Capital. Llegó. Llegó mañana. El día. Es mañana. Entonces tenemos a Chapati. Yo le digo Chapati. Yo también. Todas Mariela Scafati. Mariela Scafati, que va a ser entrevistada por dos lesbianas entrevistadoras que tenemos acá en el programa y nos va a contar de todo lo que le interese hacer, lo que la chica quiere preguntar y de la columna de Orgullo en Lucha, me claro. imagino que va a hablar también, que es... ¿Dónde vamos a estar mañana? Donde están invitando a que se acerquen todos les freaks de acá y del mundo. Bueno, que eso por un lado. Después, ¿qué tenemos? Tenemos una agenda que también podría contar. Dale, contanos la agenda. Porque lo más potente está ahí después en el programa. Pero durante la semana, fin de semana, tenés cosas para hacer. Está desde la semana pasada la muestra del archivo trans en el Museo de la Memoria, 9, 51 y 53. Eso es hasta el 3 de diciembre. Y todas las semanas hay eventos. Así que la semana esta que pasó estuvo la presentación del libro de Marlene Guayar y bueno, estén atentos a las nuevas cosas que vayan pasando. Es verdad. ¿Qué más tenemos? Ah, va a estar Claudia Rodríguez. Me cuentan acá que la editorial que escuchamos era de ella, Claudia Rodríguez, nuestra traba chilena. En un homenaje a Pedro Lemebel. En un homenaje a Pedro. Muy, muy, muy, muy grosa ella. Bueno, ella va a estar esta semana acá en la muestra del archivo. Buenísimo. Mal. ¿Qué día? Mirá, me están haciendo los martes, ¿no? Lo vamos a chequear y lo vamos a volver a repetir en el programa porque la verdad que es imperdible, es una divina. Total. Tenemos el domingo, esto es para no colgarse y si vamos a ir a la marcha del orgullo en Capital, también tenemos que contar con venir y organizar la marcha local, que es la de la disidencia, y para eso nos vamos a juntar el domingo, que es fuerte, pero bueno, es importante que sea un domingo. Este domingo 18. Este domingo 18 es en el Olga Vázquez para organizar la 11ª marcha. Mira, también está a las 5 de la tarde, 17 horas. No, acá estamos, te digo, somos poquitas, pero estamos muy... La producción funciona. Sí, no, la producción funciona. Tenemos en Buenos Aires un encuentro de transmasculinidades el 8, a ver, 18. El 8 de diciembre, pero ya lo vamos tirando para que sepan, vayan buscando. El 8 de diciembre va a ser ese encuentro de masculinidades en CABA. Si están interesadas... Después también tenemos, no sé si vengo muy rápido, pero bueno, medio motoneta, lesbiana motoneta. El 25 de noviembre es el día de la no violencia contra las mujeres lesbianas, travestis y trans, maricas. Va a haber una marcha en La Plata. No sé si tenemos la hora. Hay cosas, muchas cosas que tenemos por confirmar, pero después vamos a 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Sería el próximo, este domingo, no el otro. Sí, esto es 25 de noviembre, es domingo y es a las 6 de la tarde. Bueno, eso por un lado. Parece que las personas que están organizando la marcha contra la no violencia están queriendo violentar, bien violentado a... ¿cómo se llama? Babi Echecopar. Babi es Babi Echecopar, ah, de Pasita. Sí, Babi Echecopar, que está por venir y se va a pudrir. Así que estemos atentis, que cuando venga hay que ir a bardearlo. Sí, viene a un teatro y va a haber un scratch ahí. Claro. Tenemos eso lo podemos poner en las historias. Sí, eso después lo vamos a colgar todo en las historias. El domingo también tenemos, o sea, después de toda la movida de organización de la marcha disidente, te podés ir a Cósmico porque toca una banda de una lesbianota tremenda de Necochea que se llama Dish. No. El domingo. Te estoy tirando una agenda que no sabes. Este domingo toca Dish en Cósmico. Esto es domingo en Cósmico. Sí, sí, es este domingo. Ay, me muero. Es este domingo. Esto está chequeado. Es después de la feria Monster, que también está este domingo, es la presentación en vivo de esta banda que te digo, de Necochenses, que se llama Dish. Bueno. Que una de las Dish ha sido nuestra DJ set, nuestra poeta, nuestra editorialista, sí, Pierina, te mandamos un beso. Pierina de Rulitos más divina. Bueno, Pierina va a estar tocando el domingo con una banda que se llama Robadub. O Robadab. Perdón, lo estoy diciendo mal. Es, ¿y qué cocina? Cocina Odessa. Ay, Odessa está, mira, dejándolo todo en la cocina cósmica, así que yo les recomiendo que vayan a escuchar. Me encanta este placer de esta primavera lésbica, sí, total. Está hermoso Cósmico y la Odessa está prendida a fuego. Tenemos un montón de cosas más para decir, que es algo que es re importante. Algo fundamental. Sí, estamos mirando lo mismo. En Laberinto, el 23 de noviembre, vamos a tener, ¿qué? Decilo vos. Vamos a hacer la muestra de la Shirley Bombón que no pudimos hacer junto con nuestras amigas del Archivo de la Memoria Trans. Vamos a hacerla finalmente en Laberinto, en Casa Laberinto, ahí en 13 y 58 aproximadamente. La muestra de la Shirley el viernes 23 de noviembre a las 20 horas. Inauguramos ahí con comida peruana, música, las fotos de la Shirley, los cuadros de la Shirley y todo el universo Shirley. Va a estar ahí en Laberinto. Mira, lo único que nos va a faltar lamentablemente es la Shirley. Pero después va a estar todo lo de la Shirley porque es como videos, llegando a la casa audios, de la Shirley. Sí. Audios con sus anécdotas. Todo va a pasar. La vez que un policía quiso curtir con ella en el hospital. No, es bárbaro. Vayan a ponerse los auriculares y a fumarse uno, a tomarse unos buenos vinos, a comer comida peruana y a cagarse de risa con lo hermoso que es la hermosa que es la Shirley. Eso sigue con una fiesta a la que seguro la Shirley también se hubiera quedado, obvio, segurísimamente, que es la Tortulia, que es un evento que nos convoca muchísimo a todas las lesbianas, mostris, trasvianas. Total. Cachigas que sigue ahí y eso lo vamos a profundizar después porque ya es mucha agenda, me parece. Sí, es mucha agenda. Y me gustaría también que la producción chequee cuál es el tema de esta Tortulia para poder ir preparada. Creo que hay algo relacionado con el ano, pero no lo sé. O no sé si es un deseo o si es algo que olí por ahí. Tormenta de verano, de verano o no, ahí está. Tormenta de verano, me encanta. Perfecto. Todas las gente que tiene ano, para les privilegiadas. Para les privilegiadas que tienen ano, tormenta de verano, es así. Vamos a escucharnos un tema, el primer tema de nuestro DJ set. ¿Qué les parece? Así bailamos un poco. ¿Qué es? El primer tema del DJ set, mira, lo escuchamos y después se los cuento. Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormenta. Seré tu amante bandido. Me Lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Codonga na wine na boblan. Jados a jump, this a troublean. Me and a man does a couple and a cuddle boom. Pan the body head and me we bust it like a bubblean. You know what me pum pum. Pan the body me a wine and a boom boom boom boom boom boom. Pack a boom boom. Have me body does a jump and a boom boom boom boom boom. Wine pan the body and a sit down pan the beat. Pum pum so tight so my man now fi cheat. Phone take a picture, yeah, that you fit tweet. Tell them girl them wine, yeah, them cable come. Yeah, pull it and I catch it on the beat. Me does a drop it. Oh, me twerk it and I slap it on the gong like me a map it. Oh, me stuck it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture, you fi snap it, Facebook it, but crap it. Yes, I saw me like. Bueno, estamos al aire otra vez las polésbicas. Y ahora llegaron dos lesbianísimas a la, dentro de la pecera. Que bueno, bienvenidas. Bienvenida a vos. Todas que seamos bienvenidas. Y no solos, no somos solo las lesbianas que estamos en la pecera. ¿Quiénes? ¿Quiénes más? Hay más lesbianas desde el más allá comunicadas. Ay, me muero. ¿Quién? Sí, creo que es así, ¿no? Estamos en el aire. Hola, Chapati. Mariela Scafati, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, mis vidas? ¿Mariela? ¿Estás? Hola. Hola, María, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, estamos con Mariela Scafati, la conocemos también por Chapati. Y tenemos una costumbre acá en Polésbica, en el bar, que es que las entrevistadas, las invitadas, las amigas, se presenten a sí mismas, se autorreferencien, se autonombren, así que si querés, te toca eso. Es la tarea más difícil, podemos sí, tenerlo. Sí. Por eso la delegamos. Tengo un PowerPoint que está bueno. Pero es que es radio, Chapati. Lo subimos a las historias. Bueno, voy a decir como las partes así. Bueno, soy Mariela o Chapi, soy artista. Desde muy chica me gustó decir que era artista. Aunque a muchas amigas les daba vergüenza. También definirse así como artista. Tuve ahí como una práctica de atravesar el, la vergüenza diciendo eso. Y después así seguí diciendo otras cosas que soy, atravesando la vergüenza y atravesando muchas veces también como este miedo al ridículo. Y para vos, ¿qué implica ser artista? ¿Por qué pensás que a otras les da vergüenza y vos pensaste en superar eso? Y a mí me parece, el arte a mí me salvó, así, me sacó de mi casa, me hizo descubrir la historia, descubrir lo que, como, descubrir el mundo, descubrir nuestra propia historia, una manera de tener memoria, no sé, a mí me salvó el arte. Incluso me salvaron lugares locos, los impensados, ¿viste? Como la escuela de artes, el museo, que eran lugares que estaban en Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Va, estudié en Bahía Blanca, pero soy de una ciudad que es cercana a Bahía Blanca, está más Punta Alta. Y así que bueno, viví ahí. Si no era como estudiando diseño gráfico, era estudiando artes, y si no, me metía ahí en el museo, bueno, pensando todo, en esto que decís de que el arte te salvó sí. De algunos lugares y a la vez te hace escapar de otros, ¿podés relacionar esto de ser queer y ser artista? ¿O lo tenés totalmente? Para mí como que está vinculado. Cuando me enteré como tardíamente lo que era la palabra queer, dije, todos somos más o menos queer, como que me sentí como totalente identificada por los modos de vida, por cómo éramos o cómo pensábamos la vida. Entonces, yo lo siento como muy, muy afín, y por eso también como que cuando pienso lo queer, no pienso solamente como en las identidades, sino también pienso como un modo de hacer política, un modo de vida, un modo de pensar todo. Ay, acá es un desfilote, no sabés, pasa un montón de gente. Escuchamos el fondo, pero a vos te escuchamos bárbara igual. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahora me estoy metiendo en un cuarto, en otro cuarto. ¿Qué están? ¿En una fiesta? Estoy en Matenco. Llegué tarde una obra de teatro y bueno, estoy esperando a una amiga que estaba dentro de la obra de teatro. ¿Se relaciona ser impuntual y ser artista? No sé, no puedo hablar no, de los artistas, pero bueno, yo soy muy impuntual. Bueno, marca tendencia. ¿Y quieres, nos puedes contar en el arte que vos haces, con qué materiales trabajas y por qué, de dónde viene esa exploración que haces? Bien, bueno, ahí también tiene que ver mucho con esto de cómo me gusta definirme, otra historia más, que es como me gusta llamarme pintora. Que digamos que es como la primera razón por la cual yo me acerco al arte era porque yo quería pintar. Hasta que me entero que hay una escuela de artes y bueno, no lo podía creer. Que hubiera una escuela, un terciario, una universidad donde se hiciera lo que yo tenía ganas de hacer, que era pintar. Me parece que lo que siempre hago, más allá que tengan aspecto de objetos, esculturas, instalaciones, yo siempre las veo como pinturas. Y así que el material, el que uso es como muy vinculado con la pintura, que es el bastidor, la tela montada en el bastidor, pintura acrílica u óleo. Soy re fetiche como de todos los objetos vinculados a la pintura, los pinceles, los tarritos que sostienen los pinceles, los colores, todos los tarritos distribuidos, ordenados, la situación de taller. Así que sí, el material que predomina es el vinculado a la pintura, y después me fui metiendo como en otros problemas, o sea, me empecé a hacer más preguntas acerca de la pintura y sobre los límites de la pintura, y ahí empecé a a través de esa, no, en realidad la pregunta apareció cuando a mí se me ocurrió como vestir un cuadro, le puse un suéter a un cuadro, ese cuadro se volvió un cuerpo, y ahí empecé a preguntarme cuánto podía ese cuerpo, cuánto podía ese cuadro, hasta cuánto más pues le podía hacer, cuánto podía soportar y seguir siendo pintura o seguir siendo cuadro. Claro, algo bueno, de eso estuviste mostrando en, cuando hiciste la exposición acá. Claro, la muestra que curó Fernando David, claro, la muestra queer. Y ahí había una pintura con un suéter. Sí, claro, y también tus cuadros, además de algunas vestimentas o algunas ropas tuyas, también tienen sogas y nudos. ¿Cómo es esa exploración? Sí, bueno, vino después de sí, esto. También lo podés relacionar con esto que decís de lo queer. Sí, yo creo que sí hay alguna relación. Empecé como a hacer dibujos, a fantasear como cómo ataría cuadros. O cómo traduciría como ataduras de cuerpos a cuadros. Me fui con un boceto a un profe, a un taxiboy que enseñaba a hacer ataduras. Fui con un bocetito en las pinturas y bueno, y con él empecé como a aprender a atar. Me ató, nos atamos entre amigues y después esas ataduras las empecé a probar o a traducir en las pinturas, que empezaron a tener más formas de cuerpo, en sus dimensiones, y porque capaz que había alguna parte del cuerpo que hacía referencia a los brazos doblados, a las piernas, al torso. Y vinculado a lo queer, a mí lo que me pasó fue que, no sé si todo lo relaciono tanto a lo queer, sino porque yo soy así, no sé, como me metí como en ese desafío de empezar, empecé a estar en una así como muy rara. Y te fue llevando. Me fueron llevando a tal punto que lo que empieza como una exploración de la pintura, que era algo como muy del mundo del arte, termina siendo una práctica personal, íntima, entre amigues, algo que está en la vida. Cuadros sexuados podrían ser, en vez de cuerpos sexuados. Sí, total. Y bueno, y esos cuadros y esos cuerpos eran historias mías, relaciones y como muy concentrado un deseo mío como de poder encontrar en la quietud otros tipos de movimiento, porque eso es lo que me pasó a mí al sentirme atada o al escuchar algunas experiencias en relación a la atadura. Uh-huh. Los vínculos que son totalmente, parecerían como opuestos a lo que aparece, viste que cuando se mira un cuerpo atado, lo primero que se piensa es vinculado al horror y con algo que da miedo. Claro. ¿No? O algo que te encierra. Uh-huh. Y las experiencias cuando la experiencia quien la vive está también muy vinculada a la libertad, ¿no? Como lo, claro, lo opuesto a lo que lo sí, que a la decisión, a la primera vista, sí. Y bueno, y la belleza y también la libertad de confiar también, de confiar, de entregarte, no sé, hay como una mezcla ahí de felicidades que a mí me entusiasmó y me cambió bastante el modo de hacer las cosas. Y, Chapi, pensando en esto que decías, como del hacer arte, el hacer política, y que por ahí una cosa personal, íntima, pero también con amigues, ¿nos contás un poco del espacio en el que estás de serigrafistas queer? Sí. ¿Cómo surge? ¿Qué es? Surge hace más de 10 años. Creo que ya ahora ya estamos cumpliendo 11 años. Surge por la necesidad de hacer una camiseta de una amiga que estaba en la organización de la Marcha del Orgullo de 2007. Quería hacer una camiseta que tuviera una frase que en ese momento no abundaba en las camisetas con frases, claro, así graciosas o personales, poéticas. Y yo estaba dando un taller en Belleza y Felicidad, una galería alternativa en Buenos Aires, en Villa Crespo, y bueno, me pidieron que diera un taller más barato para la Marcha del Orgullo, y ahí bueno, convocamos al primer encuentro de serigrafistas gays, así medio pomposo, y no vino nadie. Oh, no, qué fracaso. Ni siquiera esta amiga que nos pidió que viéramos el taller, pues estaba ocupadísima con la organización de la marcha. Se hicieron la autorremera y listo. Sí, así que bueno, medio en resumen, nace de un accidente, de algo rebajonero. De la disidencia nace. Exacto, y ahí, bueno, cuando me preguntaban cómo había salido, pues decía que había sido un bárbaro, que era muy bien, un éxito. Dado ese éxito, nos invitan para el 2008 al Festival de Arte Queer en el Nacional Buenos Aires, en el secundario. Y hablo así en plural porque en realidad eran como un grupo de amigas con las que estábamos haciendo eso y siempre fue re deforme. Y después nos dimos cuenta que éramos un grupo, no nos llamábamos grupo, nos llamábamos encuentros. Era el primer encuentro de serigrafistas, el segundo, el tercero. Y bueno, y después la vida nos llevó como a conocer y a otras, algunas nos conocimos en Mochacelis, todas como las docentes expulsadas de Mochacelis, otras como de la colectiva de Una Berkins, claro. Otras del Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, sí. Acá vinieron a una primavera lésbica hace como, no sé, como 7 años. Trajeron el chablón que decía mi mamá es travesti, me acuerdo. Sí. ¿Cuándo habrá sido eso? Ya hace como 6, 7 años. Sí. Sí, o más todavía, sí. No sí, me acuerdo sí. Bien la verdad qué año, después lo chequeé lo decimos. Sí, que estábamos imprimiendo con Nico Cuello. Sí, que estaba también Dani Umpi. Sí, cerca de la pérgola creo que estábamos imprimiendo. Sí, donde fue ahora la última. Sí, la del otra vez. Bueno, ¿cómo te preparás para el sábado es la Marcha del Orgullo en Capital? Mañana. Bien, ya me pinté las uñas de rojo. Bárbaro, ¿por qué de rojo? Porque desde hace 2 años... lo que conformamos fue con la columna Orgullo en Lucha entre de diferentes organizaciones y en alianza con Cromoactivismo, que es otro colectivo que se parte, y una propuesta fue trabajar con los rosas en ese momento. Uh-huh. Hicimos una gran bandera que decía Macri es hambre, ajuste y represión. Y después hicimos una paleta de rosas, como poniéndoles como más sentidos al color rosa. Y el año pasado hicimos marrones, en el marco de la Marcha del Orgullo, para poder hablar de la tierra, de nuestras pieles, poder hablar de Santiago Maldonado, de territorio, tierra, del pueblo mapuche, del objeto, del culo, ¿no? Como de la caca. Hablar como lo que empezamos a notar, como que en ese color aparecían como muchas realidades y todas que nos interpelaban, ¿no? Claro. Y este año decidimos el rojo. ¿Y el rojo por qué? Y el rojo viene por varios lados. Una es como muy como un estado de alerta general, también como muy vinculado con, o sea, como que para nosotros era un desafío también como no caer en la lectura como directa vinculado con la sangre, ¿no? Uh-huh. Con la cosa así como de la violencia, pero bueno, hay como algo muy presente ahí. Sí, como algo fuerte que tiene el rojo también. Sí, algo fuerte que tiene el rojo. Y además es uno de los colores como más usados también en la política, ¿no? Uh-huh, como claro. Con esto que decís, como que te escuchamos y ¿qué es esto del cromoactivismo? Y una pregunta que te queríamos hacer es si hay política, obviamente que es un medio retórico, pero si hay política en los colores o uh-huh. Si los colores ya son políticos o los llenamos de sentido político. Uh-huh. Empiezo por la primera pregunta, que es el cromoactivismo es un grupo. Conformamos entre 5 artistas, Guillermina Mongan, Diana Rose, Vic Musotto, Marina de Caro y yo. Bueno, es un grupo contra Pantone, contra el dueño de los colores, contra el control de los colores. Y lo que pensamos es como que está bueno poder tener el color también como para poder disputar, para poder debatir sobre política. A través del color se pueden decir un montón de cosas que capaz que todavía con las palabras no podemos, no llegamos. Claro. Y bueno, y de hecho para el ELA, para el Encuentro Latinoamericano de Feminismo, que pronto, bueno, ya el 7 de diciembre, uh-huh, en La Plata, vamos a hacer una asamblea de colores. Y ahí bueno, para poder hablar, y bueno, va a ser como una asamblea en donde vamos a estar hablando, intercambiando, y poder hablar a través del color como de nuestras trayectorias, nuestras historias, nuestros relatos, testimonios. Hay toda una historia, ¿no? Como de, por ejemplo, puedes contar una historia de los feminismos a través de los colores y los recorridos en cada región. No sabemos cómo es la historia del fucsia en Ecuador. Claro. ¿No? O qué es el verde en Venezuela. Bueno, poder contarlo como desde cada historia. O sea, como también ahí va a haber un cruce de sentido, ¿no? Como sí, otro tipo de diálogo. Y bueno, y también van a venir muchas hermanas afro de varios países, muchas, muchísimas, súper organizadas, que tienen como una agenda re completa para poder hacer ya en ELA también. Entonces también para poder hablar de pigmentocracia, hablar de nuestras pieles. Bueno, eso están, que estás diciendo. Están las compañeras migrantes, de la red Migrantes, que también quieren meter como poder hablar como del poder de las marronas, poder hablar de la belleza de las marronas, y del placer, o sea, como meter varios temas ahí. Acariciar pieles y chupar pieles. Acaba de llegar Marta. Hola. Y te quiere saludar nada más por saludarte. Hola Marta, hola, ¿cómo andan? Bien. Me encanta tener este vínculo radial. Con esta Lela, ¿nos contás un poquito para ver si todavía se pueden anotar? ¿Qué es? ¿Dónde va a ser? Sí, se pueden anotar, no, mira, eso sí. ¿Viste cómo es el Encuentro Nacional de Mujeres que siempre se anotan? Sí. Se anotan y que después la gente, y después hay gente que va que no se anotaron. Sí. Bueno, igual, eso ya es eso. Como igual que, está bueno anotarse, nosotros todavía, un desastre esta semana fue y todavía no nos anotamos, pero nos queremos. Yo sí. Bueno, por eso, porque hubo un cupo, hasta no un cupo, pero había un plazo. Un plazo que fue ayer para inscribirse. De ahora en más, pueden venir igual y se anotan en la entrada. Pasa que nos daban como una referencia de cuántas personas iban a ver, claro. Bueno, para organizarnos un poco más. Uh-huh. Algunas compañeras vamos a estar en el campamento. Claro, contanos eso que nos habías dicho del campamento. Claro. ¿Esto es el 7 de diciembre? Todavía hay espacio, todavía hay cupo. Es del 7 al 10 de diciembre. Ah, un par de días. ¿Pero dónde acampan? Es en el patio de la Universidad de Humanidades. Ah, que hay unos árboles. Sí, es divino, sí, es divino el bosquecito. Serigrafistas Queer, llevamos nuestra carpa, una bárbaro, carpa plateada, y donde ustedes están invitadas. Genial, divino, ahí vamos a estar. Pará, no sé si sabes que el 8 de diciembre es la marcha del orgullo disidente acá. No sabía. Así que el 8 vamos todas juntas de la carpa, arrancamos para no, la marcha. Sí, en procesión. Sabía. Me quería hacer un poco la sorpresa. Gracias. No, gracias por el efecto ahí, sorpresa. No te puedo creer. Así. No te puedo creer, qué coincidencia. Sí. Así que la idea es como poder articular y poder hacer todo. El sábado creo que es la ronda de las afro. Y después de ahí ya nos vamos todas para la marcha, para la marcha, o sea, tenemos que planificar en qué lugar nos encontramos. ¿Nos podremos bañar y montar o es campamento clásico de sin bañarnos? Es campamento con músicas, hay músicas que vienen de todos los países, guitarreada. Campamento. Campamento. Fogón. Armamos fogones en cuentos de terror. Hay que llevar la Ouija. Nosotras tenemos acá la Ouija. Todo lo que corresponde a un campamento. Perfecto, me encanta. Cucharitas colectivas. ¿Abrazo caracol? A eso no los conozco. Bueno, lo hacemos en ese fin de semana. Es algo que tardecito para llegar todo. Sí. Sí, ese es el plan, como poder coordinar y hacer todo el recorrido. Y así que bueno, todas las que estén escuchando, les que estén escuchando, sepan que pueden sumarse cuando quieran, si bien aparece que la inscripción ya cerró. Bueno, bárbaro, entonces es un buen dato. Una cosita más para volver a lo de la marcha, para ir lamentablemente despidiéndonos de a poquito, y así nos invitás bien, así vamos todas para el camioncito de Orgullo en Lucha. Bueno, lo van a ubicar, va a ser un camión rojo, vamos a estar ya concentrándonos a las 2, a las 2 de la tarde en Hipólito Yrigoyen y Defensa, en la Plaza de Mayo. Ah, bien. Y algunas nos recordamos que como que un poco el camión Orgullo en Lucha de vino de la contramarcha, o de Loana le había llamado la carreta en ese momento, tiene relación con esto, ¿no? ¿Cómo, y a raíz de esto, cómo es la contra, o sea, cuál es la contrapropuesta del camioncito de Orgullo en Lucha con respecto a la marcha más hegemónica? ¿Cuál? ¿A la del 10? No, digo, a la marcha en sí misma, que están todos los camiones de los boliches, qué sé yo. ¿Cuál es la contrapropuesta de Orgullo en Lucha? Bueno, en una es como, una de las contrapropuestas es que va a haber música de Hiedra, como hecha, como que eso ya venimos como proyectos desde el primer año que salimos así, que son como con el contenido de la columna, también hecho sonido, integrado en la música, y el trabajo específico de Hiedra, que trabaja mucho como de cómo desmachirulizar el, ¿no? Como sacar todas las partes como violentas, sexistas de las letras, ¿no? Sí. Y también como ahí poner como mucha cumbia, mucho ritmo, ¿no? Porque, entonces, por un lado, la propuesta musical, como que también es como que es muy arriba la música, y a la vez, bueno, tienen un trabajo ahí colectivo muy muy interesante. Leí en un flyer de Felisa, no por estar en contra de ningún espacio cultural ni nada, pero que decía, no es una fiesta, es un hecho político. Y yo pensaba, es una fiesta y es un hecho político, ¿no? Exacto. Un poco lo que estás diciendo, es fiesta. Sí, es apropiarnos de todo y todo. O sea, como nosotros vamos con la fiesta, la protesta, va todo. Ponemos todo ahí. Y además también creo que una de las propuestas es eso, como que es un camión que está con todas nuestras consignas, con todos los carteles cromoactivistas rojos, todas las variables de rojos, con todas las consignas de este año, y que son como de acá, de la región, y o sea que no es un camión que contiene personalidades, y las grandes personalidades están arriba en la carroza y abajo la idea está como, sí, como esa cosa así, la plebe. No, viste, todos estamos abajo bailando, y el camión es el que contiene la música y estos grandes carteles que hablan por nosotros. O sea, como que también en ese sentido el uso del camión es bien diferente. Claro. Bueno, Chapi, para ir cerrando, siempre hacemos esta pregunta a nuestras entrevistades. Sí. Un poco para seguir construyendo nuestra historia lésbica. Sí. ¿Cuál nos podés contar o de tu primer beso lésbico o el más memorable? El primero. Sí. El primero fue inesperado. Y fue con mi primer novia, no sé mucho. Y me caía re bien, y en un momento digo, ¿qué? Si me gustaran las chicas, te daría un beso. Se ve que te gustaban sin saber. Claro, y ahí le di un beso, y desde ahí hasta, y de ahí en más, todas las noches dormimos juntas, en mi casa o en su casa. Tiempo lesbiano se llama. Durante 3 años. Durante 3 años. ¿Y qué sensación tuviste en ese primer beso? ¿Qué fue? Dijiste, wow. No, temblaba, no lo podía creer, no entendía nada. Y ella creo que todavía piensa que lo hice tipo estrategia onda canchera, inventando una frase langa para darle un beso. Pero realmente fue así. Lo langa te salió natural. Sí, salió así. Bueno, Chapi, nos encantó que nos atendiste el teléfono. Te mandamos muchos chapes. No estuviste para nada impuntual con nosotras. Al contrario. Impecable. Y bueno, te queremos un montón. Yo también, las quiero un montón, las admiro un montón. Ay, nosotras a vos. Las admiro mucho. Y siempre pongo adelante ahí, la plata es vanguardia y lo digo siempre. Las veces no, sí, re arriba. Estamos siempre todas coloradas. Y eso lo digo en las clases de arte. Ay, y lo digo en las asambleas también. Sí, bueno, mañana nos vemos en el camión Orgullo en Lucha y nos abrazamos y bailamos. Dale, me explican cómo es. Bárbaro. Abrazo bueno, a todas. Abrazo, besote, chao. Bueno, nos comunicábamos entonces con Mariela Scafati. Es muy bueno lo que hace. Si no la conocen, googleenla. Y si ven que va a exponer, visiten sus muestras porque están muy buenos sus cuadros. Y no solo sus cuadros, sino sus intervenciones en los espacios. Sí. Cuando vino para la primavera hizo una intervención bárbara musical. Sí, tengo algunos videos. Y cuando la conocimos en una primavera lésbica hizo una intervención increíble también. Sí. No lo voy a contar. De vidrios. Ah. De vidriositos de la calle armó una obra. ¿En serio? Sí, muy tremenda, muy bueno. Bueno. A primera vista. Bueno, ahora nos vamos entonces a un tema musical. Perfecto, ¿cuál? Las Mil Alaskas. Nos vamos ahora con Miro la Vida Pasar. Absolutamente, me niego a escucharte ni un segundo más. Aparentemente, no te quieres dar cuenta que no importa ya. Científicamente, yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente que todo va igual. ¿Quién tendrá las ganas de afirmar que no sirve de nada? No vas a cambiar. ¿Quién pondrá la vela a San Sebastián para que nos perdone la frivolidad de habernos sumergido de lleno en lo prohibido y rechazar cualquier señal de normalidad?

¿Podés creer que no sé? No. Yo tampoco. Me dejas muda. No puedo creer. Me deja muda, Cata. No puedo creer. Me deja muda, Cata. No saber qué son. Yo tampoco, yo no sé si las personas que nos están escuchando que van a ir a la marcha saben cuál es el look de la marcha, que se van a poner o no. Yo no estoy preocupada con el clima. ¿Le podemos preguntar a la mitad de lujo? Sí. Bienvenida a la Caramel. Bienvenida a la Argentina. Buenas noches a todas, a todes. ¿Cómo estás? Volví a la Argentina después de mucho tiempo. Se te extrañaba. ¿Dónde estuviste? Se sintió tu falta. Estoy en muchos lugares. Ay, me encanta. ¿Sos geminiana vos? Soy geminiana. Ah, con razón. Y acá somos un montón. Todas de geminianes. Sí, siempre hay geminianes. Sí. Siempre. No falta un geminiane siempre en el grupo. ¿De qué día? ¿Puedo saber? 24 de mayo. Ay, mira, bueno. Casi. Como la hormiga. Imagínate. Como la hormiga, es verdad. Real, sí. Sí, sí, si sí. No, se le podemos mandar un saludito a la Facu, que está en el exterior también, que es del 22. A la Facu, a Torino. Ella la está pasando regia. Sí. Lo está dando todo. Sí. Y lo sabemos. Sí, la vemos en las historias la ajenas, pero sí. La vemos en pero las la historias. Pero la vemos. Sí. Real. Nunca sube una historia esa piba, no. Pero dale, Facu. No. Es mezquina. Las fotos que tendrá Facunda. Queremos verlas. Yo quiero ver las tuyas. No me las quiero imaginar. Ay. Y las mías tampoco. No me voy a imaginar. Obvio que sí. Vamos a la marcha. Sí, tengo mi outfit. ¿Cómo vas a hacer? ¿Puedes adelantar algo? Bastante, un poco cute. Voy a ir con un babero. Ay. Ah, entonces te puse bien porque cuando dice qué preguntas te tenían que hacer, te puse con una mamadera. Estaba bien. Mira, vos qué signo sos. Géminis. Bueno. No. Entre hermanas. Claro. Nos entendemos. Me tocó entrevistar muchas Géminis porque la entrevista pasada. Claro, Nacha, entrevistamos también. A Nacha también. Que ¿Nacha? Es triple Géminis. ¿Nacha? Yes. Sí. Compañera de la drag fiesta. Claro. Lo damos todo. Sí, sí. Muy bien. Se las ve siempre. Yes. Bueno, contanos más de tu look de mañana. Voy a tener baberos. Sí. Un poco de chips en mi cuerpo. Ajá. Porque voy a curtir como cute cyborg. Bien. Y eso. Bárbara. Un poco de lo de siempre. ¿Y bastante en cuero. ¿Qué camión vas a ir? En realidad estaba pensando a ver en qué columnas asistir, como en las. Me importan mucho las no binarias. Sí. Y luego pasarme ya cuando suba un poco más el calor y la temperatura a la fiesta turbo. Sí. Así al un camión poco de turbo. El camión turbo va a expresar mucho bogging por la pista. Mucho, bueno. Mucho bogging. Sí, yo estoy bastante emocionado por el camión turbo. ¿O sí, no? Sí, ¿o no? Sí. No. Sí, bueno, las Bárbara, fiestas han sido increíbles. Sí. ¿Fuiste alguna vez a algunas de las competencias? He ido a. Solamente fui dos veces. Ajá. Muy mal de mi parte. Pero. He ido dos veces. ¿Y competiste? Pero la última, el fin de semana pasado estuve asistiendo ahí a BeatFlows, que asistió la Tomasa del Real y sí. Estuvimos con Remeneo, uh-huh. Que organizó esta fiesta que llamó Neo Perreo. Sí. Así que estuvimos dando perreo toda la noche. Te imagino. Toda la noche perreando. Toda. Bueno, mucho hablando sudor, de. Mucho sudor, marica. Ay, mucho, sudábamos y no parábamos, muy pegaditas, que eso creo que eso es lo que veo mañana, el triple, el triple de lo que fue. Sí, llueva o truene, lo que sea. Llegar mojada es lo más. Contanos cómo empezaste a draguearte. ¿Cómo empecé a draguearme? Y comencé a draguearme desde que hace como unos 4 años. ¿Y por qué empezaste? ¿Qué, o cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que te pusiste? Por estar aburrida. Por estar aburrida ante tanta heterosexualidad, ¿no? Aburre tanto que sí. hay que mostrar mostreaje. Sí. Y a eso es lo que vamos. Totalmente. A monstruar todo, bueno, todo, todo terreno. Arrancaste de aburrida. Como todo, ¿no? Sí. Y me vi enamorada, me enamoré. Obviamente estoy enamorada. Estoy enamorada de eso. Sí, total. ¿Y qué fue lo primero que te hiciste? ¿Te maquillaste o te montaste a unos tacos o a un? Delinearme los ojos. Bien. ¿Y cómo te sentiste? Extraña. Sí. Y sí. Y sí porque iba modificando el cuerpo. Claro. Y luego empecé a combinar y a combinar y a combinar hasta que llega el momento en que empezás a descolonizar tu cuerpo uh-huh. y poder sacar esa hegemonía, uh-huh. esa maldita hegemonía, sí. y construir otra, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cuál es tu parte preferida de montarte? ¿Qué es así lo que más, donde más exploras? Wow, en todo. No sé si tengo una parte favorita. En todo. Bien. Me gusta todo tipo de... Desde que comienza, es como un ritual, siempre lo digo. Uh-huh. Es un ritual que comienza... ¿Te lleva mucho tiempo? Unas 4 o 5 horas. Ah, wow. ¿Por dónde arrancas? ¿Por dónde arranco? Base tras base, base y base. Capas y capas. Muy pocas, borren esa parte. Es todo natural. En realidad algo así, a carita lavada. A carita lavada, un pequeño delineado, sí. Y ya salgo a escena. Chapstick. Ya está. ¿Y diseñas tu propia ropa? ¿Cómo haces tu outfit? Sí, el outfit me lo... Siempre prefiero... siempre prefiero eso, sí, diseñármelo. Uh-huh. Diseñármelo con tiempo anticipado y luego llevarlo hacia diseñadores. Antes lo hacía yo sola y ahora como que me están vistiendo varios sí. diseñadores de acá de La Plata. Sí. Ya sí, te he visto bien. Con unos verdes neones. Ya. Yes. Bueno, ¿y cuál es el concepto yeah. de tu drag? El concepto de mi drag, matar a la heterosexualidad. Bárbara, el nuestro también. Me encanta. Tenemos algunas no preguntas. Veo un... Sí. No, que veo como que eso sería la importancia de todo, digamos. Pararte en escenario a desconstruir y a matar heterosexualidad. Literal. Literal. Muy bien. Con armas en la mano. Literal. Ya nos vamos a organizar para mi empresa. Hay que organizarnos, pero lo vamos a lograr. Hay que salir a matar. Quiero las preguntas polémicas. Bueno, a ver, yo sí. también las necesito. Las necesito a todas. La diversión llegó. La diversión bueno. llegó. A ver. Mira, nos llega una pregunta de virtual. Ah, bueno, vamos con esa primero. Entonces. Dale, arrancamos por esta que claro. no es tan polémica, es tranqui. Pero Trebuelina quiere saber... ¿Cuándo hace la inauguración de la Casa con Paz? ¡Wow! No. Esto está aumentando. Esto aumenta demasiado. Sí, me acabo de mudar con Paz Cumelén, que ya todas la conocen. Dios, sí, la marica. Bueno, y estamos formando un nuevo espacio, el cual se llama Anaconda, y va a arrancar dentro de días. Días. Escasos. Primicias. Bárbaro. Dentro de poco van a tener toda la información en las redes sociales. Pero vamos a adelantaros un poquito. ¿Un poquito? Dos patios, pileta. Dos patios, pileta. Música, nosotras, hosteando. No me muero. ¿Qué más? Acá en La Plata es esto. ¿Qué más? Y lo mismo de siempre, pero ¿qué más? ¿Es en La Plata? Acá en La Plata. No, me muero. Acá en La bárbaro. Plata, todo el verano. Ay, no, qué bueno. Este verano. Va a ser mi primer verano en La Plata. Cancelo mis vacaciones. Así que espectacular. Chicas, se viene la Navi Drag. Ay, sí. Ay, Navi Drag. Es lo único no? que me convoca. ¿Sabes que estábamos preocupadas? ¿O no? ¿Qué vamos a hacer esta Navidad? Drag. Navi Drag. Navi Drag. Total. Yo pensé que iba a ser más dark que drag. Me encanta que se explique. Claro, sí. Estábamos no, preocupadas no, porque nos falta la Shirley, la Facu no está, la Elías no está, como referentas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que propones esta Navi Drag, empiezo sí. a subir no, un toque. En breve va a salir la fecha. Navi Drag. Beatriz de Burlingame. Siempre Navidrag es Navidad. Sí, sí, no, no, es un nuevo espacio, un nuevo encuentro de todas nosotras para completamente destrozarlo. Bárbaro. Destrozarlo en arte. Bueno, vamos a estar muy atentas y replicar todo para encontrarnos. Van a estar completamente invitadas. Bárbaro. A la inauguración. Qué emoción. Bueno, a ver, Beatriz, hacerle las preguntas polémicas. Tenemos una que dice: ¿cuánto de drama queen hay en una drag queen? ¡Wow! Y acá queremos anécdotas. Y de repente, bueno, yo soy Géminis, ascendente en Tauro. Ah, mira. ¿Y cómo lo llevas? Hay aire, pero bueno, de repente como que llega a la Tierra y me tranquiliza un toque, sí. ¿no? Pero siempre hay drama. Sí. Hay drama. ¿La luna dónde la tenés, sabes? Sí. Sí. En Cáncer. Ah, mira, estábamos hablando de eso allá afuera. Sí, la luna total. En Cáncer. Lo que nunca hay que hacer, y acá pido un silencio. A ver, silencio de radio. Nunca juntar reina con reina. Justo la siguiente pregunta era quién es la Queen Bee de las drags. Drama Queen. Nunca, nunca juntar reina con reina. No, no, una pared de separación. Es una batalla. Bien. Una batalla que comienza, de a poco comienza. Pero luego comienza el caos. Claro. De repente comienza el caos y... No hay quien lo pare. ¿Quiénes son no. las reinas? Quiero saber ¿Quiénes son las reinas que no hay que juntar? Eso querés saber. Sí. Quiero saber lo polémico. A ver, contame. Estamos en polémica. Claro. Me la dejas picando, ¿no? Contá una anécdota, así que una anécdota representativa. No hace falta que des nombres. Tampoco te queremos prender fuego acá. Viene la inauguran la casa y se pelean antes. No, sí, no, no. No va a haber casa todas tiradas en la pileta. El odio, el amor. Hay un solo paso. Nos amamos, nos amamos, hay un peleamos. Solo paso. Sí, hay un solo paso. Y contanos, de las... Esta regla que decís, no hay que juntar reina con reina, ¿aplica para las drags platenses o para las drags de todos lados? No, es una teoría mía. Ah, es una teoría. Es una teoría mía y bueno, la defiendo. Bien. La defiendo. Sí. Y contanos... No quiero prestar mi peluca. No. ¡Apa! ¿No sos de prestar cosas? ¿No te gusta prestar? Que te... La peluca no. ¿Es lo único que no prestás? Es lo único que no presto. Y mis zapatos. Ajá. Peluca y zapatos yo no presto. ¿Por experiencias pasadas decidiste esto o siempre tuviste esta regla base? Experiencias pasadas. Ah. Ay, yo pensé que era por el signo, porque yo soy de Géminis y detesto compartir. O sea, quiero en este momento hacer una apología en contra del compartir. Niños, no está bien que compartan nada, no compartan. Aguante la propiedad privada. O sea, me las muero, personas sí se pueden muero. Compartir, pero no está... los objetos. No, bueno, está bueno compartir. No todo, pero claro. Está bueno compartir. No todo. Bien. No las pelucas, en ciertos ni puntos los está bueno ser individualista. Sí. En ciertos puntos. De acuerdo. ¿Los zapatos te los devolvieron con olor a queso? Mira. No le entraban mis zapatos. Cantar, ¡ay, qué pobre! Claro, estiraditos. No le entraban mis zapatos. Claro. No, es difícil que le entren tus zapatos. Sí. Hay que ponerse los zapatos de la otra. Claro. Hay que ponerse, ¿o no? Oh, no. Bueno, y hablando de compartir y de la escena platense, ¿con quién te casarías, con quién cogerías y a quién matarías de las drags platenses? Oh, no. Sí, tenés ya una lista de tres. Esa era la parte tenés. Que más te gustaba, no lo puedo creer. Tenés una lista qué oscura lista de que tres, es la si gente. Es porque estamos en Scorpio. No, sí. Es porque somos así. Somos una mierda todas. Son una mierda. Vosotras nos estás oyendo. Sí. Y ahora vale, me retiro de acá. Me retiro de esta noche. No, te bueno, la ¿cuál era la primera? O vos elegís, a ver, ¿de las drags platenses? Sí. ¿Qué? ¿Con quién me casaría? Una puedes elegir. Una, bueno, sí. Elijo a color. Con elijo la color, color te casas. Con la color me caso. Color, desarrolle. Color te amo. ¿Le estás proponiendo casamiento o es...? No, yo se lo propondría face to face. Ay, me encanta. Claro. Con los ojos bien delineados como lo sé hacer. Uh-huh. Y con las botas. Con las botas. Ahí le propongo casamiento a color. Bien. Sí. Bueno, a mañana eso va a pasar por casa a buscar ropa. Así que si está escuchando, ya sabe. Te ve cuando te ve abrir con las botas, ya sabe lo que le ropa espera. Ropa sí, peluca no. Bien. Bien, entonces con la color te casas. ¿Con cuál curtís? Idealmente, tampoco hace falta que nos cuentes todas tus intimidades de tu estatus. Claro. Curtiría. ¿Curtiría a qué llaman ustedes? A coger. Ah, bien. Con toda la drag fiesta. Al mismo tiempo. Me encanta, una sujeta colectiva. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso será por geminiana. Ah. Dionisio. Identificada vos, está bien. Pero es que todo lo que queremos podemos, así que bárbaro, con todas me parece genial. ¿Y a quién matarías? Orgía. Momento polémico. No mataría a nadie, soy muy buena. ¿Matarías al Spakis? Al Spakis, sí, sí, sí. Al Paki que quiere hacer drag. A ese claro. Mataría. ¿Hay de eso? Lo mataría y lo humillaría en pleno escenario. En la plaza pública. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, cuando se quieren mandar el pasito voguing, ahí no. Les metería como una traba y... Claro. Oh, ay, perdón. Upsi. ¿Viste que hay ay, perdón, una... quedaste mal delante de todas. Perdón. Sin querer. Viste que hay como una cuestión con las drag fiestas que se llena de chongos. ¿Cómo se llena de chongos, se ha llenado. Ahora, últimamente no. Ah, bien. Últimamente no los hemos tenido. No, porque aparte en cuanto aparece un chongo, está bastante organizada la expulsión, como. Total. Sí. Total. Sí, sí, sí, eso es bárbaro. Total. Y he sido como partícipe de esa expulsión. Expulsión. Sí. Sí, sí, sí. Se han ido sí. muy mal. Sí. Se han ido muy mal. Y me parece bien, muy bien. Su fiesta. Total. Sí. Total, porque no paran de ocupar espacios y quieren ocupar claro. estos espacios que me parece completamente sí. ridículo. Sí, no, que se mandan a matar. Chao. Y... ¿Qué otras preguntas, preguntas atrevidas? Para cerrar esta el noche. Tema de escena platense, a ver. Escena platense. Además de vos, ¿quién es la next drag superstar de La Plata? Ay, no, mucha presión. Pero además de vos. No nos dijiste a quién mataba, una... ya te hicimos zafar en esa. Esta no. Dale, esta no. Fíjate que está teniendo problema. ¿Quién es la estrella ascendente? No, claro, no. Por ahí que nos tirás un tip y nos dices, estén atentas a esta que la va a romper próximamente. A ver. Para ser más amable la respuesta. Sí, sí. La respuesta. Yo tengo ascendente en Libra. Claro. Platense. Bueno, Petra Difusa. Sí. Petra Difusa, una compañera y una next claro. a mí. Que sea next es un poco de shade. Muy polémica todo esto, lo dijeron. Quisieron saber, lo dije. Lo da todo, al igual que yo. Sí. Pero no más que yo. No se puede. Polésica. Quiero saber cómo te llevas con las lesbianas. ¿Te dijiste un problema de lesbiana? Excelente. ¿Sí? Sí. Me considero una lesbiana. Sí. Me considero una trans lesbiana. ¿Una trans lesbiana? Sí, sí, sí, sí, sí. Me gusta mucho la feminidad, me atrae mucho. Bien. Mucho. Todas mis relaciones han sido relaciones sexoafectivas, me refiero sí. a feminidades. Ajá. Sí, sí, sí, sí, me atrae demasiado. Claro. Y me considero una también. Claro. Así que como que ahí ya estaría. Claro, entonces, ¿cómo te llevas? Soy una. Bárbaro, me encanta esa respuesta. ¿Y quién es tu lesbiana favorita? Mi lesbiana favorita, Mane. Ay, voy a llorar. Chapemos ahora. Chapemos. Vamos a chapar. A la cama con caramelo. Claro. Bárbara, la declaración que estás haciendo me deja... Lacia. Y no es fácil. Lacia, que Mane tiene muchas ondas en ese cabello. Lacia. Y ya que nos hablas de tus relaciones sexoafectivas, sí. ¿estás enamorada? ¿Últimamente? Ahora, en este momento. ¿Estás enamorada? En este momento, algo así, estoy yendo por el enamoramiento. Bien. La estoy llevando tranquila. Bien. Porque, en porque otros no es algo que importe mucho hoy en día en mi vida. Bien. Importa mucho. Entonces, está en otro lugar. Sí, está en otro lugar, tal uh-huh. cual. En un terciario. Lugar terciario. Bien, ¿y cuáles son los otros dos? ¿Los dos primeros? Yo. Y Géminis, así que ocupa dos. ¿Y el otro? Yo. También. Yo. Y yo. ¿Y terceros? No hay terceros. No. Sí, ¿y te enamoraste muchas veces? Muchas veces sí. Sí, sí. Me he enamorado mucho del mundo estético. Ajá. A eso llevo enamoramiento. Bien. Sí. Sí, sí. Me gusta mucho lo que llevo. A todo el mundo estético. Hoy en día estoy siendo estilista. Sí. Así que para todos pueden empezar a. No sé. Convocarte, contratarte. A convocar, total. Como sí, personal sí. A experimentar y a jugar. Sí, sí, claro. sí. sí, sí. Con ay, el estilismo. Siempre necesito una personal stylist. Bueno, bárbaro. Me encanta. Y he estado como mucho tiempo enamorado del rumbo estético en maquillaje, en diseño indumentaria y ahora últimamente estilismo. Bien. Y ahí estoy cerrando todo. ¿Y cómo has aprendido de maquillaje y de diseño? ¿Cómo es más autodidacta tu...? Sí, qué sé yo, viendo cosas. Siempre hubieron con profesores. Ajá. Siempre hubieron profesores que me sí. llevaron. Sí. Bien. ¿Y desde chica? Sí. Por esto de enamorada del mundo estético. Sí, sí, sí, sí, sí. El ojo bien entrenado desde chica. Claro. Sí. Sí. Yes. ¿Y cómo definís tu style? Yes. ¿Style? En una palabra. Wow. En una palabra. Sí. En una palabra. Chola. Chola. Ay, sí. Total. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Cómo vos? ¿De dónde sos? Soy de Chubut. De Chubut. ¿Y cómo fue crecer transfeminidad allá? ¿Creciste allá también? Sí, crecí allá. Uh-huh. Crecí allá hasta los 17 años y luego vine acá a provincia. Bien. ¿Y cómo fue esa, por en la adolescencia, en Chubut? En un momento como que lo agradecí porque estaba tan aburrida, sí, de lo que puede llegar a ser Chubut. Uh-huh. Que me dieron como varias ganas de encontrar estas herramientas en el arte, sí, desde chique. Sí. Como primero empezar por pintura, de repente empezar por dibujo, de repente empezar por la performance, uh-huh, por hacer coreografías de reggaetón, uh-huh, y ahí me fue llevando a todo esto. Claro. Y cuando llegaste acá, ¿cómo fue ese cambio? Masivo. Fue lo que buscaba. Claro. Fue lo que buscaba, y sí. De venir de un lugar tan aburrido, sí, y sin tanta cultura. Uh-huh. Porque a Chubut lo declaro como un lugar bastante administrativo. Ajá. ¿De qué ciudad de Chubut? De la capital, de Rawson. Claro. Sí. Y justamente la capital es un lugar de, si querés trabajar, que te vaya bien económicamente, tenés que entrar en el rumbo administrativo. Uh-huh. ¿Y cómo es volver a Rawson? Si es solo. ¿Volver a Rawson? ¿Volvés seguido? Sí. Sí. No volver a Rawson. No. No. Y no. No, no, no, no. Por mucho tiempo. Claro. Pienso volver, pero pienso volver carísima. Carísima, con un nombre. Claro. Con nombre y apellido. Nombre y apellido y chao. Vamos a hacer el video. A derribar. Esa derribar. La canción de Ani Umpi, Nunca Más Regreso al Pueblo. Pusimos un montón, sí, de las que... Podríamos... Las que nunca más regresamos al pueblo. Nunca más regresamos al pueblo. ¿Ustedes, sí, de dónde, claro, son, Mane? Yo un pueblito fantasma de la provincia de Buenos Aires. Ni lo nombro. Ah. Nah, sí, se llama Tres Lomas. Nacida y criada ahí, ahora ya en el exilio acá, con la Liviana, son lejos. Claro. Yo también de un pueblito, bueno, no sé, es una ciudad, se llama Tres Arroyos. La conozco. Hay mucha gente acá. ¿Y tú? De Necochea. Necochea. Hay muchas de Necochea. Hay muchas de Necochea. Sí. Capital Nacional. Muchas lesbianas de Necochea. Muchas lesbianas de Necochea. Hay una gran producción de Necochea. Eso. De lesbianas. Las marchas, sí, que se están logrando ahí. Sí. Quiero ir a la próxima. Sí, por favor. Hacemos campamento. Sí. ¿Cuándo es la próxima? Y la próxima tenemos que definir la fecha. Y afuera está Marta. En general, fines de enero, principios de febrero. ¿No? Sí. Cosa así. En general, es eso. Sí. Perfecto. ¿Nunca fuiste a ninguna de Necochea? Nunca. Ay, bueno, nunca. Bárbara, te vas a... Siempre estuvo Marta de la gente que me ha invitado y, sí, nunca he podido ir. Bueno. Pero este verano... Este verano es el verano, sí. Bien. Esa semana cerramos la casa de la pileta y nos vamos todas a Necochea. Listo, perfecto. Dentro de poco vamos a comenzar las fechas. Vamos a tirar las fechas de todo. Sí. Sí, enseguida sacamos a gente. Tenemos que ser muchas, muchas, siempre, muchas. Muchas en la casa y cuando y ahí no nos somos vamos muchas, a igual nos ven. Siempre nos ven. No, nunca pasamos desapercibidas. No, difícil. Bueno, y hablando del pueblo y de la infancia, ¿a quién odias, yes, más en todo el universo? La una pregunta de Leibovia. ¿A Macri? De poliodio. A Macri. Bien. A los grandes gobernantes, obvio. Sí, me encanta. ¿Y a quién amas más de todo el universo? Ay, no. A mí. A mí. Claro. A mí. A mi maquillaje. A mi rostro. Y otra pregunta que teníamos era, ¿qué opinas de RuPaul, Charles? RuPaul, anti. Anti RuPaul. Bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Querés desarrollar? Anti RuPaul, sí. ¿Por qué? No considero que es... yo creo que en RuPaul se genera mucha hegemonía, uh-huh, en las drags y en ella misma, en RuPaul. Claro. Y como que siento que eso ya fue. Ya fue, ya se quedó, como que no es de esta época. Uh-huh. No es de esta época contemporánea. Total. No tiene nada que ver con nosotras, con las verdaderas cuerpas, con las verdaderas drags, uh-huh, que estamos fuera de eso, ¿no? Bien. De esa pantalla, que la veo como, claro, una pantalla muy estética y hegemónica a la vez, como que sigue siendo lo mismo y no rompe estructuras. Sí, y hay varios como programas de competencias de drag. ¿Hay alguno que sí te guste? Además, hay eso de decir competencia, sí. Ya como que la competencia lo llevo muy a lo yankee. No uh-huh. sé si está bueno competir siempre. Total. ¿No? Sí. Bueno, para cerrar, que ya es la hora. Yes. Estábamos hablando de esta pregunta, porque decís que te ves volviendo carísima al pueblo. Es, ¿cómo te ves en 10 años? En 10 años, completamente hormonizada. No. Siendo el estrógeno siendo, en persona. Sí, siendo el estrógeno en persona. Bien. Siendo a eso llamo carísima. Total. Sí, con mucho piso en escenario uh-huh. y volviendo a Chubut como se merece. Bien, dándole a Chubut lo que Chubut nunca se imaginó lo que podía Chubut soñar. Nunca tuvo. Total. Y voy a llegar yo. Bien. Listo. Bien. Es así, chicas. Me encanta. Y conquistando otra parte de Argentina, Chubut. Claro. En Chubut hace falta muchas drags, sí. Claro, mucho drags y mucho movimiento del LGTB. Claro. Sí. Y llevar mucha la drag fiesta allá. ¿Qué pasa? Quizás, ¿no? Quizás, sí. O otras un par especial. De fiestas. Sí. Total. Sería increíble. Bueno, sí. Sería increíble. Sí, sería bárbaro. Bueno, hacemos gira. Entonces, La Casa en verano, después Necochea, después Chubut en otro Van momento. Van a haber muchas giras. Muchas, demasiadas giras. Sí. ¿Tenés Bien. Otra drag chubutense acá o acá en esta zona que sea tu aliada? No, ¿sabes que no? No. Soy la única, sí. Somos pocas. Qué honor para Pero Chubut. Vamos a hacer muchas. Me encanta. Muchas. Y bueno, nos estuviste contando de La Casa para ir cerrando. Por ahí si nos puedes contar tus próximos proyectos. Próximos proyectos. Voy a estar con Sara Eve uh-huh. Bailando unas de sus canciones ahora el próximo 24, creo que es. Si no me equivoco. En Buenos Aires, en Capri. Bien. En un recital. Sí, en el de ella. Sí, ay, de bárbaro. ¿Vas a transmitir en vivo? ¿Cómo? ¿Vas a transmitir en vivo? Voy a transmitir todo sí. en vivo. Desde que comienzo a maquillarme hasta que salgo de ahí. ¡Me encanta! Me encanta, sí, perfecto. Sí, sí. Va a estar increíble. Bueno, entonces nos vamos a estar viendo ahí. Eso y la inauguración de Casa Anaconda, que tienen que estar muy atentes, que va a haber muchas cosas, muchas Ay, cosas. Va a comenzar desde muy temprano y va a terminar muy tarde. Caramba. ¿Tiene un tema la inauguración, un color de un dress code, algo así? Sí, la verdad que sí. Mira, estoy spoileando. Bueno. Dorado. Ay, me encanta, Ay, exclusiva de Polémica. Casa Anaconda con dorado. Listo, ya empiezo a planear. Outfits. Sí. Outfits. Bueno, bárbaro. ¿Vos ya lo tenés planeado? Sí. Más o menos. En construcción. Más o menos, en construcción. Muy bien. Hay que ir lento. Bien. Pero seguro. Muy bien. Bárbaro. Bueno, me encanta haber venido acá. Bueno, es un bajón. Los cierres son un bajón. Quédate acá con nosotras. Obvio. ¿No? Porque tenemos que escucharnos un temita. Sí. El tiempo es tirano. ¿Qué vamos a escuchar? Estamos en las noches de las mil Alaskas. Sí, exacto. ¿Qué tema, van a pasar? Ahora vamos a pasar, podría ser peor, que la hacen con La Casa Azul. No, todo el tiempo digo mal las cosas porque no sé dónde están. O eso. ¿Qué cosa? ¿Reconociendo palabras? Retorciendo palabras. Ay, bárbaro, me gusta más porque el otro es como un mashup. ¿Te gusta? Sí. Bueno, Caramelo, te agradecemos que hayas estado. No, gracias a ustedes. Era como una figurita difícil porque te queríamos traer y nunca sucedió y ahora sucedió. Sucedió. Ha venido igual y tenemos. Se dio. Yes. Bueno. Te han hecho stories. Sí. Look, tremendo. Yo esa foto. Gastó. Bueno, nos sí, vamos. Sí, recuerdo esa noche que vine acá. Sí. Ya. Yeah. La vamos a volver a compartir ahora. Me encanta. Bueno, muchas gracias a ustedes. No pretendas. Nos quedamos entonces por acá. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error. Que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal? Construido en terreno ilegal. Lo que yo invente su nuevo color, transparente como una traición, camuflaje para una ilusión de mi mente. Por fin, los milenios son un decimal, una suma del tiempo sin más, a un pasado que me hace dudar del presente. Y yo me defiendo atacando y así retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Son milenios, son un decimal, una suma de cifras de tiempo sin más. Voces nuevas, pasadas, futuras, presentes, que van recogiendo palabras de amor, construyendo edificios que no durarán, un diseño de algo fugaz, arquitectos de frases que me hacen dudar y que intentan decirme que no sé lo que quiero. Yo me defiendo atacando y así retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo ya me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Que no durarán, un diseño de algo fugaz, arquitectos de frases que me hacen dudar y que intentan decirme que no sé lo que quiero. Gracias. Gracias a Marta Sánchez, que es la estrella de pop nacional. Gracias a todos, hasta siempre. ¿De quién te burlas? ¿De quién te burlas? Ya nos tenemos que despedir, tenemos unas cositas más de último momento, unos audios que nos están por llegar. Y mientras tanto, esperamos el audio, voy contándoles, recordándoles que el próximo viernes 23 no vamos a estar en vivo, sí en directo, no en vivo. Vamos a grabar el programa y vamos a estar todas ese viernes 23 en Laberinto Casa Club 13, casi 59. Con la Shirley ahí. Con la muestra de Shirley, sí. Sí. Su archivo fotográfico personal, lo que pude ir rescatando del sistema penal, de las mudanzas, de los exilios y de las migraciones. Su altarcito de budismo. Bueno, vayan. Sí, la Ouija, sus pinturas. La Ouija para comunicarte con Shirley. Su perfume, su alajero. Su alajero. Tenemos todo. Por ahí aparece la Shirley. Tenemos una ouija para convocarla. ¿Quién dice? Yo creo que todo es posible en este mundo, en Lesbos. Ese mismo día te quedas ahí porque la Shirley se hubiera quedado también y te quedas en la Tortulia, que es esto, una fiesta de verano, porque en Lesbos siempre es verano. Me encanta. Bueno, ahora contanos. Hablando también un poco de la violencia institucional que sufren las personas en este mundo. Esta semana hubo un allanamiento en el Bosquecito, un espacio autogestivo que está en 25 y 511. Parece que fueron con topadoras. Tiene que ver también con este marco represivo que estamos viviendo esta semana. Digamos, si bien no está conectado, porque acá, bueno, ya van a escuchar en el audio que nos pasó Ailu, una compañera de ese espacio. Bueno, tiene que ver con también con esta oleada represiva que estamos viviendo, esos allanamientos. Así que, bueno, les dejo el audio para saber qué está pasando acá en el bosquecito. Bueno, hola lesbianas, aquí Ailu, que además de formar parte o haber formado parte activa del bosquecito de Hernández, soy oyenta, así que desde ya muchísimas gracias por el espacio. Voy a procurar ahí ser clara y concisa para contarles la situación en la que estamos pasando ahora. El bosquecito es un vivero experimental que lo sostiene un colectivo horizontal, independiente y que se mueve de manera autogestiva, que quedan 511 y 25 en el barrio Hernández, acá en las afueras de La Plata, cerquita ahí a unas cuadras del Nini. En este predio funcionaba una fábrica de cal, la Fasacal, y está abandonado hace más de 30 años. Atrás de la fábrica y a unos metros de la vía del tren comenzamos hace unos 8 o 7 años a recuperar el terreno, limpiando la basura y abriendo de a poco el monte para hacerlo habitable y ahí como con la idea la semilla de un vivero poder empezar a generar un pulmón verde para el barrio. Ahí en donde funcionaban los baños de la fábrica construimos una casita cultural que tiene un salón de 4x8, tiene un taller, tiene una biblioteca donde tenemos el banco de semillas, tiene cocina. Y bueno, y también en las instalaciones están los baños secos. Y todo donde están las vías, tenemos las huertas donde reproducimos las semillas y algunas plantas medicinales. Y hace 4 años que se hace la feria de intercambio de semillas libres y también se van dando talleres mensuales, semanales, un encuentro. Hubo cerámica, autodefensa feminista, tambores afro, etc. En el año 2010 nos hizo una primera denuncia penal por usurpación, quien sería el supuesto presidente de la sociedad anónima Fasacal, Jorge Larrán. La fiscalía y los jueces en ese momento fallan a nuestro favor porque no se considera que haya delito en nuestro accionar, porque no ingresamos de manera violenta ni rompiendo ningún candado. Ahí armamos una asociación civil y meses después nos llega otra nueva notificación de una nueva denuncia. Volvemos a esa instancia, estamos acompañadas de nuestros abogados, abogades, abogadas de la masa. Y la justicia vuelve a fallar a nuestro favor, así que... Porque, o sea, la secuencia es que nosotros tenemos la posesión de hecho y el respaldo de nuestra figura legal y diferentes organizaciones, la Universidad de La Plata, a través de proyectos de extensión, etc. Porque bueno, el predio se ha encontrado completamente abandonado, sin mantenimiento ni nada. Cuento esto como para poder situar un poco más y poder contar esto que sucedió ahora. Este jueves, ayer, pasa un día nomás, ayer, pasa que nos amanecemos con que Germán Larrán, que es el subsecretario de gestión ambiental de la Municipalidad de La Plata, que es hijo de este que se dice el presidente de la firma Fasacal, junto con un patrullero sin patente, un par de yutas y una topadora, entraron a desmontar toda la entrada del predio, bajando árboles sin ningún tipo de criterio, rompiendo tipo la muralla que separa de la calle. Bueno, ahí, bien chongo. Y bueno, ahí hicimos el alerta, enseguida nos acercamos, los más cercanos, empezamos a correr la voz, se acercaron nuestros abogados y ahí pudieron mediar. Porque hasta ese momento no sabíamos si habían entrado a la casa porque no nos dejaban ni pasar. O sea, llegamos, las máquinas desmontando todo, estos haciéndose los locos y bueno, ahí median nuestros abogados, estuvimos un rato hasta que cuando empezaron a llegar personas se fueron. Porque, ¿qué pasa? Este accionar que toman ellos es, además de intimidador y violento, es completamente ilegal porque por el proceso judicial en el que nos encontramos necesitarían una orden para poder accionar de esta forma en el terreno. Y bueno, súper turbio además de estar escoltado por un patrullero sin patente. Y bueno, ahí empezaron a llegar un montón de cuerpos y se frenaron las máquinas y se fueron. Por la tarde tuvimos una asamblea, alrededor de 60 personas fueron, y un poco más, y pudimos organizarnos en comisiones y empezar a trazar como las acciones a seguir. Hoy viernes seguimos como con el trabajo de limpieza, del desmonte que hicieron, y volvimos a encontrarnos en la asamblea abierta con quienes se acercaron y pudimos seguir concretando acciones para estos días que se vienen, donde tenemos que estar alertas de proteger el espacio, de cuidar cualquier situación irregular que puedan hacer para sabotearnos, porque bueno, ya sabemos que no se manejan por la vía que deberían, que sería hacernos una denuncia en el fuero civil. Este fin de semana vamos a seguir en Minga Permanente activando y más que nada también como conociéndonos para poder encarar todo lo que sigue. De las asambleas de ayer y de hoy salió a hacer una feria, un festival, el 25 de noviembre para dar visibilidad y seguir tejiendo redes y resistencia, por lo que planteamos una reunión el martes 20 a las 16 horas, a las 4, ahí en el espacio en 511 y 25. Y bueno, más que nada también invitar y contarles que la ocupación está dada y que estamos en una instancia donde es muy necesario que se sumen cuerpos y proyectos, por lo que más que invitades todos, quienes quieran sumar. El espacio es una locura de monte hermoso y está muy cerca de La Plata. Y también es una ocupación importante acá, por lo menos esto es lo que siento. ¿Por qué no hay tantas oportunidades de poder tomar terrenos y comenzar a construir nuevas lógicas y donde poder crear un conocimiento propio a través de la experiencia y bueno, y recuperar los saberes de las plantas, la medicina, el cultivo de alimentos? Y bueno, igual también el espacio así dispuesto a otras áreas así afines que quieran darle vida y sostener. Así que les invitamos ahora a acercarse, a conocer, a comerse unas moras, a complotar con afinidades, a sentirse parte para poder quitarle de las manos a estos poderosos que solo quieren guita y country. El Facebook del Bosquecito es Bosquecito Vivero Experimental Espacio Cultural. El Bosquecito se escribe con S. La dire es 511 y 25. Ahí en el Facebook están todos los bondis que te dejan. Hay una banda que salen del centro de todos lados. La asamblea para organizar el festival y para seguir ahí proponiendo es este martes a las 4 de la tarde. Y bueno, también de mi lado y para aprovechar este espacio, quiero hacer el llamado en este y en cualquier de los espacios a las trans tortas maricas que se sientan afín al laburo con la tierra y la recuperación de tierras, a que nos junemos, a que nos juntemos y estemos ahí sosteniéndonos para poder también hacer valer perspectivas y dinámicas que rompan con el dispositivo macho que se filtra cuando hay organización para que el transfeminismo nos rompa entera y que los chongos suelten los mandos y en toda la tierra entera. Bueno, esa era Ailu hablándonos de lo que está pasando en el Bosquecito. Bueno, como escucharon, es un espacio para compartir semillas libres, para cultivar la tierra, es un lugar hermoso. De ahí se hizo la FLIA hace un año atrás, creo. Es un lugar re lindo para conocer, para aprender. También se pueden proponer talleres para articular ahí con la gente del barrio. Y bueno, van a estar poniendo el cuerpo todo este fin de semana ahí para resistir este avance de estos chongos, que obviamente solo quieren la propiedad privada ahora que produce. Cuando estaba abandonada no le importaba a nadie. Así que pueden pasarse por ahí este fin de semana, el martes a las 4 de la tarde, la asamblea para organizar un festival. Pueden ir con sus propuestas. Así que bueno, y como les decíamos, si bien no está vinculado porque esto se trata de un particular, pero ha habido toda esta semana estos allanamientos. A partir de ese intento de poner una bomba en la tumba de Ramón Falcón, ese facho asqueroso de principios de siglo, o de fines del siglo pasado, no sé muy bien. Bueno, la cuestión es que algunos organismos lanzaron un comunicado que dice así: contra la estigmatización y persecución de los que luchan. Ante la avanzada represiva y de la criminalización de la protesta social, las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, feministas, políticas y gremiales repudiamos enérgicamente el accionar de la Policía Federal comandada por la ministra Patricia Bullrich y el gobierno de Macri, utilizando como excusa el episodio del escrache a la tumba de Ramón Falcón en el cementerio de La Recoleta. Una nueva campaña de estigmatización y criminalización por parte del gobierno se lanzó en el día de ayer, en este caso contra el anarquismo. La campaña mediática y las declaraciones de la ministra de Seguridad, seguido de un despliegue y operativo policial de allanamientos y detenciones arbitrarias en distintos espacios culturales y sociales, como la Biblioteca y Ateneo Anarquista del barrio de Constitución y el Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio en Villa Crespo, domicilios particulares, entre otros, son una muestra más de la política represiva que este gobierno intenta instalar a fuerza de violencia y hambre para nuestro pueblo. Es importante señalar que estos hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de estigmatización de los sectores populares y de diversas organizaciones políticas y sociales en busca de la construcción de enemigos internos, como fue el caso del informe titulado RAM, para implementar su programa de muerte y saqueo de nuestro territorio. La construcción de un discurso de odio hacia quienes decidimos ponerle un freno a la avanzada neoliberal, los despidos masivos y la precarización de la vida es una estrategia más para criminalizar la protesta social. Mapuches, docentes, investigadores, medios alternativos, movimiento de mujeres y disidencias, anarquistas, migrantes, militantes sindicales de izquierda o estudiantes han sido unos tras otros tomados como ejemplos de todo lo malo que debe ser reprimido o suprimirse. Todo esto luego de la votación del presupuesto del FMI e intentando crear un clima propicio para la represión de cara al encuentro del G20. Los sectores populares que se organizan contra el ajuste, la miseria y el saqueo no son terroristas. Adhieren un montón de organizaciones, espacios y agrupaciones que, bueno, pueden buscar el comunicado en las redes. Muchas gracias por todos los comunicados. De nada. Bueno, muerte a la yuta. Tenemos muerte a la yuta siempre. Tenemos un sorteo. Ah, y tenemos el sorteo, el famoso sorteo. ¿Pensaba en las lesbianas, travianas, mostris que no lo íbamos a sortear? Bueno, no, porque mucho. ¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Es ahora el sorteo? ¿Ahora o después de un temita musical? No, un temita, es ahora, antes de irnos. Primero un temita, nos organizamos bueno, a todas. Bueno, estén preparadas porque viene el sorteo. Las vamos a publicar igual en las redes. Nos vamos a escuchar un tema que es de la casa, o sea, es de Alaska, pero la interpretación es de La Casa Azul, podría ser peor. Perfecto. Los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio. situación, un pequeño crash. Podría ser peor. Nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa incontestable, el quiz de nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Ya estamos al aire otra vez. Estamos al aire. Estamos en el aire. Estamos al aire. Llegaron algunas lesbianas nuevas adentro de la pecera. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, bienvenidas. Se va a concretar el sorteo. Llegaron justo para escribanas. Y tenemos premio de Ciprina. Acá las lesbianas las sabemos pasar bien. Y las sabemos pasar bien. El lesbianismo es lúdico. Así que tenemos un juguete sexual de Ciprina, que es un emprendimiento divino que anda por ahí. Que va y viene. Me acuerdo acá una pregunta polésbica de un programa que salió en directo pero no en vivo, que era si Alf, el muñeco de Alf, se podía considerar un dildo. Sí. Sí, Alf con esa trompa. Pero no te vas a ganar a Alf. Escúchame, yo tenía un Alf. Ah, por eso, bueno, a partir de... a raíz de tu Alf salió esto. No me acuerdo. Pero que pensaba seguro que es una almohada, todo ha sido dildo. Este micrófono. Este micrófono. Este micrófono que estoy hablando. Lo escupe todo el mundo, o sea, incluida yo. O sea que no sé si lo usaría. Bueno, no ¿qué sé. Decirte? ¿Qué deciros? Bueno, cuidamos las lesbianas. Así que eso y unas calcos, porque nosotras para gestionar, pagar la radio, hicimos unas calcos con un montón de frases que nos hacen bien. Repetir y se las vamos a regalar también, o sea que es eso, es unas calcos de polésbica muy perfecto. Divertidas, ¿y el muy creativas de Tortillerex que hicieron Larisa Hattrick y Paloma Ferrón? Exactamente, ser también el fanzine es un catálogo que recién empieza de lesbianis, mostris, transbianis que te puedes encontrar en las redes y en la vida. Me encanta. Gracias así a que, todos sí, los que compraron sí. rifas para colaborar con la radio. Fabulosos premios. Sí. Van a ganar ahora. Van a ganar ahora. Ciprina, Fanzine, Calco. ¿Quién? ¿Lo saco yo? Dale. Saco el dale, papelito. Dale, Sandra y Celeste. Saco el papelito. Escribana Ferroc está. Escribana Ferroc. Es bueno, para Mariano, Mariano. Mariana. Mariana. Mariano Ano. Mariana SM. Ahí está. Mariana SM, te ganaste el dildo. Tenemos tu teléfono, fanzine. Te vamos a llamar. Te va a llamar una polésbica, ojo. En breve te llamamos, Mariana, para contarte que ganaste el premio. Bueno, chao, nos vamos. ¿A dónde nos despedimos? Acuérdense. Haya nuestra operatorta, nos está rajando. Acuérdense que el 23 es la muestra de la Shirley en Laberinto, es la tortulia, y no vamos a estar en vivo, vamos a estar en directo porque grabamos el programa. Yo quiero invitar a gente, a toda la gente, a que vaya a ver a Dish, Do It Yourself, Electropunk de Necochea, Lésbico. Toca el domingo en Cósmico a la noche y el sábado en la fiesta Super Chicas Musicales. Pasa en la dirección de Cósmico. Cósmico, vengan el domingo a Cósmico la nochecita a 10 y 71. La esquina diversa, cualquiera, de La Plata. Me parece bar, yo creo que es la esquina. Clandestina, chicas, casi clandestina. Diversa y clandestina sin el casi, te diría yo. Porque es así. Para este gobierno. Qué locura. Que la yuta me venga a buscar. Que la yuta me venga a buscar. Que vengan las maricas. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Gracias, lesbiana. Gracias, trasbiana. Gracias, monstruo. Nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle. Mañana, hoy. Mañana. Sí, siempre. Chao. Adiós. Fangoria, escuchamos. Cállate, viejo lesbiano. Cállate, viejo lesbiano. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? No sé si estoy modulando. ¿Modulé? Joya. No tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para. azotada, azotada y flagelada. Levitar por las mañanas y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada. Tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero estar martirizada y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa. Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto, que todos los que me vean queden muertos de susto. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser. Zapatos, él sabrá por qué. placer, pero no habrá nada que me aleje de él. Él está muerto, aunque lo niegue, él es un zombie. Alaska, godmother of the Spanish avant-garde. Obsesión producen muy mala impresión. DJ austríaco que se llama Christopher Hughes. 96 y 10971. Party animals, hang up your phones and stop that bickering. Desahuciada, fuera de mujer. Voy armada de cabeza a los pies. Soy la funcionaria asesina. Ya no me aburro jamás. Siempre encuentro gente con quien jugar. Soy la funcionaria asesina. Mujer, voy armada de cabeza a los pies, soy la funcionaria.